vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Está sonando mi celular. No conozco el número, pero de seguro es ella. Promociones excelentes, puedes encontrar... ¡Malditos! ¿Por qué me mandan estos mensajes ahorita, o llamadas, o con esta información basura? Ah, no puede ser. Es imposible. No va a llamarme. No lo va a hacer. Y si manda mensaje, no le podré responder. ¿Quién será? ¿Será el señor del 3? ¿Será Charlie? ¿Será...? Ah, no creo que sea Clara. ¿Quién será? Buenas noches, joven. Soy la señora de la renta. Ya me conocí usted. No puede venir el fin de semana y nada más así. Yo ya vine y a tocar varias veces en el día. ¿Y qué cree? Pues nada. Le doy hasta el sábado para que me pague o comience a correr el depósito y se me va en un mes, ¿eh? Así que se lo advierto, se lo digo por las buenas. Así que espero el sábado sin falta la renta. Paso como hasta ahora. Buenas noches. No puede ser. El señor de los celulares, quién sabe si me pague. Las cosas no pueden ir de mal en peor. Haz un mensaje. Hola. Ese es mi número para lo que necesites. No creo que puedas contestarme, pero este será nuestro punto de contacto. Si no contestas, bueno, ni modo. Espero lo contestes. Atentamente, Clara. No pudo ser mejor. Continuará. Guión: Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyomani; como Clara, Saraí Sánchez Flores; como señor del 3, Anuar Ale Quesada; como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo; como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa; como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición: Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio WAP.